Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Feliz de empezar mi tiempo de presidente en la tierra mexicana. Y orgulloso de poder haber hablado con el presidente López Obrador. Saben que nosotros tenemos un poeta que es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un gran poeta, un gran músico, un gran cantor de las cosas argentinas, decía que un amigo es uno mismo con otro cuero. Eso es lo que yo hoy sentí, ayer sentí con López Obrador. Así, siendo las cosas así, tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa ni a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para dar al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia, que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí. Veinte minutos, pasan de las 8 de la mañana, estamos en una nueva emisión de Una Buena, el periodístico del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Dayana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludamos también ahí atrás del vidrio a Saba Shulman, que acaba de hacer su ingreso a este estudio del Olga Vázquez, y por supuesto a Tamara Camparo, que está ahí ya en los controles firme, y a toda la audiencia, por supuesto, que nos sintoniza una nueva mañana de este Una Buena. Vamos a ir hasta las 10 y pasaditos, hasta que nos dé, hasta unos minutos, hasta que nos dé. Escuchábamos a Alberto Fernández en que uno ya de suena los... presidente en funciones. Sí. De hecho lo dijo, no sé si fue un lapsus, pero dice: orgulloso de estar empezando esta presidencia aquí en México. Ya, bueno, está claro que a pesar de todavía no estar formalmente en funciones, esta transición extraña que lo ha situado en un lugar de quizás de mayor poder que en otros momentos o que en otras transiciones, porque ya estaba más o menos por los resultados de las PASO, esto más o menos cocinado desde hace unas semanas, bueno, lo pone ya a ejercer el poder presidencial. Y una de las cosas que al menos se está destacando en estas primeras semanas es las alianzas, ¿no? Las alianzas regionales que va tendiendo en un continente que todavía tiene mucho de dirigencia neoliberal, pero que tiene algunos mojones más progresistas, si podemos llamarle, el gobierno de López Obrador. Y Alberto Fernández ya está claramente, ¿no?, tendiendo la mano hacia esos países, también por supuesto con Bolivia de Evo Morales, digamos. Está teniendo una postura rara, porque si bien claramente su primer viaje como presidente electo fue a la México de López Obrador, tampoco deja de resaltar la buena relación que mantiene con Donald Trump, así que también preocupa un poco a ciertos sectores la postura de un panamericanismo como viene intentando instalar hace muchísimos años Estados Unidos, de alguna instancia de integración que integra la totalidad de los países de América, lo cual cual generaría un impacto mucho mayor para los países como los nuestros, que no tienen un nivel de desarrollo como el de Estados Unidos, por bueno, las diferencias de poder y la capacidad de importar y demás que tiene un país como Estados Unidos. Así que vamos a ver cuál es la política de exterior que finalmente adopta, o sea, si finalmente termina prevaleciendo el componente más latinoamericano o si se opta o va en pos de una construcción panamericana. La realidad es que ayer lo que dejó la visita a López Obrador es que ya en México por lo menos dieron por sentado que Felipe Solá va a ser canciller, aportando un tinte más comercial a las relaciones exteriores. Y bueno, desde acá obviamente siempre rechazamos cualquier cargo que ocupe Felipe Solá por ser el responsable político de las muertes de Darío y Maxi, y también por su participación en el avance de la soja transgénica, ya que fue el quien finalmente terminó probando el primer evento de soja transgénica, pero bueno, finalmente podría llegar a ocupar este lugar de canciller. Estamos arrancando entonces este programa. Algunas claves quizás podamos charlar más llegando hacia las 9:30 de la mañana, cuando estrene su columna en este miércoles Gerardo Salkowicz, la columna internacional. Menos mal que sabe decir el apellido. No lo sé decir. intento que no se note, digamos. Bueno, él va a estar a partir de hoy todos los miércoles charlando un poquito sobre política internacional, y vamos a ver cuáles son las claves que se empiezan a delinear en estas primeras semanas hacia la política exterior de lo que será la próxima gestión presidencial. Mientras tanto, Alberto también intenta empezar a mover el Congreso en esta transición, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Está solicitando que sesione el Congreso en diciembre para que se aprueben sobre todo tres proyectos. Por un lado, obviamente, que se apruebe el presupuesto 2020 presentado en septiembre de este año por el ministro de Hacienda Lacunza, por el actual ministro de Hacienda Lacunza, pero también el Frente de Todos plantea que se apruebe el Consejo Económico y Social y el Consejo Nacional de Seguridad y una reforma tributaria para pymes y comercios. Exactamente, sí, algunas de las medidas más renombradas. El Consejo Nacional, el Consejo Económico y Social, bueno, viene teniendo mucho espacio en los medios de comunicación. Se habla de este acuerdo en el que participarían sindicalistas, empresarios, trabajadores, miembros de la sociedad civil, movimientos sociales, todo en un gran guiso. Vamos a ver qué surge de ahí y qué efectividad tiene para paliar la situación más urgente de muchísimos argentinos y argentinas que están, pasándola muy mal desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Y el pueblo chileno sigue resistiendo en las calles. El lunes se vivió una nueva jornada de lo que se denominó el superlunes, donde toda la, la población salió a las calles a manifestarse contra las medidas adoptadas por el presidente Piñera, exigiendo su renuncia y también exigiendo que se llame una asamblea constituyente. Pero ayer, en el día de ayer, a pesar de todas las exigencias, Piñera descartó nuevamente que una posible renuncia. Dijo que está dispuesto a conversar todo, incluyendo una reforma de la Constitución, pero lo que no está dispuesto es a renunciar, a pesar de que la gente está exigiendo su renuncia. Sí, es la primera vez que da una entrevista formalmente a un canal de televisión desde que se desataron las protestas y la represión salvaje de el pueblo chileno que está en las calles, se la dio a una cadena británica, la BBC, y allí dijo, como vos bien decís, que no va a renunciar. También dijo que se van a investigar las posibles violaciones a derechos humanos ante la pregunta de qué medidas iba a tomar con la represión ilegal, las denuncias. Bueno, recordemos, ¿no? Denuncias de desapariciones, denuncias de torturas en comisarías, más de 20 muertos, más de 20 asesinados y asesinadas. Bueno, ese es el saldo trágico de lo que han sido estas cuatro semanas ya, o algo un poquitito menos, tres semanas de protestas en el país trasandino, y Piñera aparentemente no se le mueve un pelo, no le ha entrado a él sí, que no le ha entrado una bala, y parece no estar dispuesto a renunciar. Sí, exactamente. Bueno, a pesar de que la movilización del pueblo chileno no cesa, a pesar de que él mismo debió aplazar o no realizar el encuentro de cambio climático de la ONU que se iba a realizar en el mes de noviembre, o sea, fue cancelado, que se iba a realizar en Santiago de Chile, así como también el encuentro de APEC. Y ayer, bueno, dado que ya no tenemos, no vamos a contar con la columna de Pedro, y que calculo que este va a ser uno de sus temas a tratar, ayer se conoció que la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, que se iba a jugar justamente en Santiago de Chile, fue trasladada a Lima por toda la situación. Ya se venía exigiendo a la Conmebol que se expida en torno al tema, ya se le venía exigiendo que se traslade ante el masivo rechazo que estaba generando, pero bueno, hasta el día de ayer finalmente no se tomó la decisión, y también genera mucha incertidumbre de qué va a pasar con las ventas, con quienes sacaron pasajes, reservas. Sí, exacto. Y demás. Es una pérdida muy grande desde el punto de vista económico para Chile, porque recordemos la cantidad de argentinos, argentinas, brasileros, brasileras que iban a llegar en esa jornada hasta el país, hasta las calles de Santiago para disputar la final. Había pedido Chile que se conservara, pero bueno, ya había, se estaba incubando una gran movilización para impedir que se jugara el partido, mientras en las calles la represión continúa y no cesa. Entonces, bueno, creo que es una medida en principio acertada y un nuevo golpe para el gobierno de Piñera. Sí, justamente este tipo de eventos en situaciones así generan una represión mucho mayor. Lo vimos en el Mundial de Brasil, en el que meses o un tiempo antes, sí, de la realización del Mundial y de los Juegos Olímpicos, se llevar a cabo un procedimiento llamado pacificación de las favelas, uh-huh, que tuvo más un tinte represivo que de pacificación, y bueno, generaba una especie de miedo e incertidumbre que esto mismo suceda en Chile, que salgan a reprimir a mansalva a la gente para poder llevar adelante este evento deportivo, y que diera también un bueno, acá está todo bien, pero ante esta decisión de la Conmebol es, como vos bien decías, un golpe más a Piñera, y es un golpe más a decir, él salió a decir, bueno, ya está todo calmo, volvemos a la normalidad. Bueno, nada, vuelve a la normalidad y la gente sigue en las calles movilizada, y la gente sigue hasta que renuncie, por lo menos va, por lo que se dice, va a seguir en las calles. Muchos aquí hicieron una analogía con respecto a lo que fue la final del Mundial 78, ¿no? Mientras se jugaba aquella final, a poquitas cuadras del Monumental estaba la Escuela de Mecánica de la Armada y todos los secuestrados, torturados y desaparecidos. En este caso hay denuncias gravísimas, no de una digamos, no en el medio de un contexto de dictadura cívico-militar, pero sí denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, la verdad es que creo que es la fase simbólica más la que iba a molestar y a doler muchísimo más de que se juegue un evento deportivo de esta envergadura, mientras la sociedad y el pueblo chileno está siendo reprimido de esa forma. We'll be right back. Y Cristóbal López ayer emitió una denuncia pública de que el presidente, el actual presidente Mauricio Macri, lo presionó para encarcelar, para que lo ayude a encarcelar a Cristina Kirchner. Sí, fue durante las elecciones en las que se proclamó presidente Mauricio Macri. Esto ya había sido denunciado en el medio de las audiencias judiciales que se están llevando adelante, pero el tema volvió a la tapa de los diarios, ¿no? Contó de una reunión que se hizo en la casa del padre de Mauricio, de Franco, y que en ese momento en Barrio Parque se le pidió que pusiera a disposición los medios de comunicación del Multimedios para perseguir judicialmente a Cristina y lograr que terminara presa. En aquel momento Cristóbal López se negó, y lo que dice él es que a partir de ese momento fue que empezó una persecución sobre su persona y sobre los, digamos, los activos del Multimedios, de C5N y otras, Radio 10, algunos otros medios un poco más pequeños. Lo cierto es que lo que denunció directamente es que se le pidió que Cristina tenía que terminar presa cuando todavía no había comenzado la gestión de Mauricio Macri. Tardó un poco en recordar este evento Cristóbal López, tardó un poco en contarlo, esperó hasta casi el fin del mandato de Mauricio Macri para recordar esta exigencia por parte de Mauricio Macri. Pero esperemos que algún miembro de la justicia investigue esto para que deje de suceder las presiones para meter a algunas personas presas. ...35 minutos pasan de las 8 de la mañana... ...y si quieres comunicarte con nosotros... ...puedes hacerlo al 221-670-5190... ...a la página de Facebook Radionauta... ...o Twitter e Instagram Radionauta FM... ...y vamos a escuchar un tema musical... ...Psychic TV de Orchids. When all the numbers swim together... And all the shadows settle. Windows forced open, shut again. A flytrap and a petal. My eyes burn and claws rush to fill them. And in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize that here at last I have my morning. Gobierne quien gobierne, vamos a seguir en las calles. Si no se dieron cuenta, estamos en Radionauta. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Minutos exactamente pasan desde las 8 de la mañana. Vamos a meternos de lleno en uno de los temas de la semana. Perdón. Ay, qué feo eso. Ya estoy. Ella quería salir a salvar esto. No, ya estamos. Me decía mi mamá que se iba por un canalito así, una cosa muy, muy. Muy poco científica, ¿no? Se te va por un canal que no es, me decía. Y bueno, algo de eso pasa. Bueno, decíamos que estamos metiéndonos en uno de los temas de la semana, el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata, integrado por Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Germán Castelli, dictó una sentencia, un juicio que se viene llevando a cabo desde abril de este año, y que tiene algunas particularidades que ya vamos a estar profundizando en unos minutos nada más. Lo cierto es que fueron condenados a prisión perpetua 4 exmilitares pertenecientes al Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de Citibel. Ellos fueron el ex segundo jefe del batallón, Carlos Alberto Bazán, el ex oficial de inteligencia, Francisco Ángel Fleva, el ex oficial de operaciones, Eduardo Arturo Laciar, y el ex jefe de compañía B, Daniel Eduardo Lucero, y fue absuelto uno de los 5 acusados que tenía este proceso, el ex jefe de la compañía B, Eduardo Enrique Barreiro, que sin embargo había sido pedido también con la pena de prisión perpetua por el Ministerio Público Fiscal. Estamos en comunicación para profundizar un poco en esta sentencia y en el juicio con Juan Martín Nogueira. Él es fiscal de la unidad especializada en crímenes de terrorismo de Estado de la Ciudad de La Plata y uno de los 2 fiscales que participaron del juicio. ¿Qué tal, Nogueira? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Laureano, a toda tu audiencia, al equipo. Muchas gracias por esta invitación para hablar sobre este tema. Bueno, como decís, es un tema que pasó esta semana y que tiene, digamos, bastantes aristas como para destacar, ¿no? Claro, bueno, en principio mencionábamos recién que uno de los 5 acusados salió absuelto. Estamos hablando de Eduardo Barreiro, y que ustedes, desde la Fiscalía habían pedido también la pena de prisión perpetua. Digamos, ¿cuál sería, si es que se puede intuir? Sí, uno puede ahora más que todo hacer algunas conjeturas porque no tenemos los fundamentos. Claro, ¿no? Para la claro. gente por ahí que no sabe de los juicios, primero el tribunal lo que hace es dictar un veredicto, que es en definitiva la parte dispositiva donde resuelve condenar o absolver. Es simplemente eso lo que se hizo el lunes. Dentro de unos meses estaremos en presencia de los fundamentos por los cuales llegaron a esa decisión. ¿Hay alguna pista? ¿Se les ocurre claro, alguna la pista? Estamos viendo, nosotros entendemos que no había casi matiz, ¿no?, para diferenciar una conducta de otra. Ajá. Entendemos que en este caso, muy probablemente el tribunal, aparte es por el principio de la duda, que llega a la absolución, entendemos que seguramente ha hecho hincapié en el cargo que tenía en el momento de los hechos Barreiro, que de los 5 era el que ostentaba un cargo más bajo. Era un jefe de sección de la compañía B en ese entonces, que en el caso, en el hecho, estaba demostrado su presencia física y su intervención concreta en una sección que él manejaba, que estaba justo en una casa dando apoyo, digamos, a todo el personal, digamos, que rodeó la vivienda en cuestión. Con lo cual, todo hace pensar que está vinculado al cargo que tenía en ese momento, donde puede llegar a entender el tribunal que ese cargo en sí no, de por sí o por sí mismo, no justifica una relevancia penal, o incluso desde el punto de vista del dolo, se lo puede entender que no conocía, o llegado el caso, con criterios emparentados con la obediencia de vida. Lo que pasa que hasta que no estén los fundamentos no podemos claro, aventurar, pero son solo conjeturas. Esto puede ser más o menos las posibilidades.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. La región comienza las elecciones estudiantiles en la Universidad de La Plata. En la jornada de hoy quedarán inauguradas las urnas en las 17 facultades que, como cada año, recibirán los votos de los estudiantes durante 3 días. Según algunos pálpitos, los comicios universitarios podrían arrojar un resultado similar al que se vio reflejado en las elecciones generales del último domingo. Los comicios pondrán en juego la conducción en todas las facultades del Centro de Estudiantes, además de 5 representantes para el Consejo Directivo y 1 para el Superior, que luego deberán debatir y administrar los hilos de la universidad junto con el rector Fernando Tauber. La Defensoría del Pueblo intercedió en el conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense. El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó que se tomen todas las medidas necesarias para que el conflicto que actualmente mantienen el Instituto Médico Obra Asistencial, IOMA, con la Agremiación Médica Platense, no afecte la cobertura de los afiliados. El pedido tiene que ver con la decisión de IOMA de intimar a la entidad que reúne a los médicos y amenazar con cortar el convenio luego de que los profesionales subieran los aranceles por las diferentes prácticas que cubre la mutual provincial. Por ese hecho, IOMA activó una cláusula que obliga a que por 60 días se sostengan las mismas condiciones de atención y prestación médicas mientras se busca destrabar el conflicto. Si eso no sucede, las condiciones de cobertura médica de más de 300.000 afiliados podrían empeorar. Nacionales. Sectores antiaborto buscan frenar la designación de Marisa Graham. La designación de la abogada Marisa Graham como defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes en abril de este año culminó con un proceso de 14 años en el que el organismo estuvo vacante. No obstante, su candidatura sigue siendo resistida por sectores antiderechos, dado que la abogada expresó abiertamente su postura a favor de la legalización del aborto. El pliego de su designación fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio pasado, pero fue frenado en el Senado en julio por la resistencia de los sectores antiabortistas. Finalizó el escrutinio definitivo. Alberto Fernández ganó por 8 puntos a Mauricio Macri. El Congreso prevé convocar para el próximo miércoles a la Asamblea Legislativa, que deberá convalidar el resultado de las elecciones presidenciales tras la finalización del escrutinio definitivo en todo el país, que aumentó levemente la diferencia a favor de Alberto Fernández a 8 puntos sobre Mauricio Macri. Esa sesión sería convocada en principio para el 13 de noviembre, una vez que ya esté oficializado por la Cámara Nacional Electoral el conteo definitivo de los votos, el único con validez legal. No obstante, trascendió que los números finales serían de 48,24% para el presidente electo y 40,26% para el actual mandatario. Victoria Donda dijo que el aborto podría ser legal en 2020. La diputada nacional Victoria Donda consideró este martes que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo podría llegar a aprobarse en el 2020. Tenemos un proyecto en estado parlamentario y en condiciones de ser tratado, expresó la referente del Frente de Todos, aunque lamentó la falta de actividad parlamentaria. La diputada criticó además la subejecución presupuestaria del Instituto Nacional de las Mujeres que dirige Fabiana Túñez y declaró que el organismo se convirtió casi en una ONG. Internacionales emiten una alerta por el calentamiento global. Más de 11.000 científicos y científicas de todo el mundo advirtieron que es inevitable un sufrimiento humano sin par a menos que haya cambios radicales en la actividad humana para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros factores que contribuyen al cambio climático. Las científicas analizaron la información recogida durante más de 40 años y que es pública sobre el uso de la energía, las temperaturas en la superficie terrestre, el crecimiento de la población, la extensión de cultivos, la deforestación, la pérdida de hielo polar, los índices de fertilidad, las emisiones de dióxido de carbono y el Producto Interno Bruto de las Naciones. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade haciendo Hasta la Raíz. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo me oculto tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Mira que me han robado elecciones a mí. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos pasan de las 9 de la mañana y ayer se conoció la noticia de que la Universidad Nacional de Tucumán rechazó el convenio IMAD Alumbrera Guarrica. Guarrica es un proyecto que se está impulsando desde hace muchos años y que, bueno, finalmente pareciera ser de que está en proceso de salir finalmente. Y bueno, ayer el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán decidió o tomó por decisión unánime rechazar el proyecto integrado de explotación de la mina Guarrica con la infraestructura de la IMAD Alumbrera, a su vez revisar lo actuado por los representantes de la Universidad de Tucumán justamente en IMAD, previendo algunas acciones administrativas que pudieran corresponder, y a su vez crear una comisión de expertos integrada también por las comunidades afectadas por la explotación de bajo la lumbrera. Y para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Freddy Carbonell. Él es integrante de Proeco, una organización ecologista de Tucumán. Hola, Freddy, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Freddy. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco más sobre la decisión que tomó ayer la Universidad, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, mirá, estamos felices por esta batalla ganada, de alguna forma. No creíamos que íbamos a llegar a esta resolución porque costó bastante que la Universidad Nacional de Tucumán diga algo al respecto, ¿no?, de la mega minería. Y nos costó aproximadamente 4 sesiones y a donde junto, hilando entre la Asamblea del Algarrobo de Algalá y Proeco Grupo Ecologista, perteneciente a RENACE, a la Red Nacional de Acción Ecologista, nos vinimos enhebrando para hacer alguna acción aquí en Tucumán, en el Consejo Superior de la Universidad. Y es así que pusimos sobre el tapete, porque no estaba siendo tratado en el Consejo Superior, se decía que se lo iba a tratar, pero finalmente, después de llevarnos varias, en las sesiones anteriores, ir conociendo las opiniones de algunos consejeras y consejeros, creíamos que no íbamos a llegar a esta resolución. Finalmente se logró que alguna comisión de algunos consejeros de la Universidad Nacional de Tucumán fueran a Nandalgalá a hablar con los vecinos y vean las afectaciones, a charlen con ellos. Hicieron un dictamen bastante y una apreciación bastante buena sobre lo que está pasando, el conflicto socioambiental, los daños a la salud, los daños al ambiente, y eso se lo trataron en una sesión anterior, lo que luego, en la sesión de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, incluso algunos integrantes del Consejo estaban por el sí al proyecto de integración de Minera La Lumbrera Agua Rica. Y no, para que conozca un poco la audiencia que nos están escuchando, ¿por qué la universidad tiene que tratar estos temas? Porque el lugar a donde está el yacimiento La Lumbrera, que no está en explotación actualmente, pertenece a Yacimientos Mineros Agua Dionisio, que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán y a la provincia de Catamarca. ¿Hola? Hola, sí. Y entonces, es por eso que esa infraestructura que quedó, que es una gran cantidad de maquinarias, molinos y demás que hay ahí, más el mineroducto que viene acá a Tucumán, más el electroducto que lleva energía desde el Bracho Tucumán a Catamarca, toda esa infraestructura quiere ser usada en un nuevo proyecto minero que se llama Agua Rica, que bueno, mejor dicho, un proyecto minero porque en el nuevo no tiene nada, que está fuera de lo que le pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán y se pretendía alquilar esa infraestructura. ¿Sí? Yacimientos Mineros de Dionisio está creado por ley, una ley del año 58, de 1958, y como te dije, forma parte la universidad y la provincia de Catamarca, y tienen directores, dos directores cada parte, más un director puesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Los directores de Catamarca, por la provincia de Catamarca, más el director presidente del directorio que lo pone Nación, ya habían firmado el convenio con Yamana Gold, dueña del proyecto Agua Rica. Agua Rica está a 30 kilómetros del yacimiento minero Agua de Dionisio, o sea, 30 kilómetros de La Lumbrera, y está donde nace el agua del pueblo de Andalgalá, o sea, a apenas 15 kilómetros de la plaza principal, y es a donde nace el agua. Ese yacimiento, esa explotación, ya ha sido cuestionada por la población y nosotros también desde Tucumán, y si recuerdan, en el año 2009 nació la Asamblea del Algarrobo y evitamos que comience la explotación, y hubo represión, hubo persecución a los vecinos, sí, a las vecinas. Proeco estuvo muy involucrado en la documentación de esos casos, se hizo un amparo ambiental, etcétera, ¿no? Así que por ahora, por eso es que la Universidad Nacional de Tucumán, al formar parte del yacimiento minero de Dionisio, le llegó este proyecto de integración, le llaman ellos, entre Agua Rica y Minera La Lumbrera. Pero este proyecto de integración tenía que llevar la firma de la Universidad Nacional de Tucumán, y esa firma tenía que pasar por el Consejo Superior de la Universidad. Claro. Es así que nosotros fuimos hilando fino y demás, y hablando con algunas consejeras y consejeros, tanto estudiantiles como otros más sensibles a estas problemáticas, y logramos que este tema sea tratado finalmente en una sesión extraordinaria, que ayer era una continuidad porque había un cuarto intermedio en esta sesión, y ayer se logró el rechazo unánime, dado la presión que ejercimos los movimientos socioambientales de Tucumán y de Catamarca. Claro. Freddy, y en el mes de octubre se conoció que hubo una reunión de IMAD en Buenos Aires que no fue informada a la universidad. Bueno, mira, en realidad eso es lo que cuenta la prensa, pero los directores por la Universidad Nacional de Tucumán ya sabían de esta historia, porque hay que saber que nuestros directores del IMAD, en la universidad, estuvieron trabajando a espaldas de lo que conocían los consejeros superiores. Estuvieron trabajando a espaldas, estuvieron trabajando para Yamana Gold, y por eso se lo están cuestionando, y estamos desde los movimientos exigiendo que renuncien. Esos dos directores que pertenecen a nuestra universidad venían presentando los proyectos al Consejo Superior, a los consejeros, pero daban como por sentado de que iban a tener la aprobación. Y lo único que hicieron es informar en reuniones secretas, digamos, eso nos dijeron los consejeros, desde julio empezaron a informar, pero esta información ya se la tenía desde marzo. Entonces, por eso, finalmente, esa firma fue firmada en Buenos Aires entre el presidente del directorio de IMAD, el Poder Ejecutivo Nacional, los dos directores de Catamarca y, casualmente, los dos directores de la Universidad Nacional de Tucumán, que son el ingeniero agrónomo Grau y el contador Marchese, no fueron a esa reunión. Entonces, dijeron después de que la universidad no había participado de esa firma. Sí, efectivamente no participó, pero sí conocía del tema a través de nuestros directores. Claro. ¿Y qué consecuencias a nivel ambiental, a nivel socioambiental, podría generar el avance de Agua Rica? Bueno, el avance del proyecto Agua Rica es muy dañino a toda la región, porque está en un ambiente periglaciar, o sea, ya está violando las leyes, la exploración ya ha dañado sistemas periglaciares, a donde nace el agua, en el río Minas y en el río Candado. Es a 4.000 metros de altura, o sea, las voladuras a cielo abierto, ustedes saben que las partículas vuelan unos 10.000 metros arriba, se juntan con el agua que viene de Tucumán, con la humedad que viene de Tucumán, porque esto es en el vado de la Conquija, y ese viento que lleva y trae humedad, se juntan con los sulfuros y producen micro lluvias ácidas. Después el minineroducto que volvería a ser usado, como en el caso de la lumbrera, que viene a Tucumán, y que se ha roto en varios lugares y ha dañado varias cuencas, subcuencas de acá en el río Salí, que es la gran cuenca que tenemos en Tucumán, la cuenca Salí Dulce. Ese caño, ese minoducto que trae el material 320 kilómetros y llega a una planta de secado acá en una localidad de Ranchillo en Tucumán, va a volver a ser usado. Eso, nosotros como Proeco somos querellantes en esa causa contra Minera La Lumbrera, porque hemos detectado que Minera La Lumbrera viene tirando los efluentes a un canal que va a la cuenca Salí Dulce. Y por eso están procesados dos gerentes corporativos de Minera La Lumbrera. Entonces, una causa que lleva más de 20 años y nosotros somos querellantes. Hemos logrado que lo procesen. Entonces, a dos gerentes de La Lumbrera, es un caso único en Latinoamérica que los CEOs de una corporación, como en este caso Glencore, están procesados. Y es justamente gracias a las insistencias que nosotros hicimos y varios movimientos socioambientales. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Laureano? ¿Qué tal, Laureano? Buen día. Buen día. Quería preguntarle, ¿este dictamen que se conoció del Consejo Superior es vinculante? Es decir, ¿estaría impidiendo definitivamente este convenio o podría seguir por otras vías administrativas? Podría seguir por otras vías administrativas. Este es un pequeño paso, es una de las socias, ¿sí? Dentro del IMAD está Catamarca, como les decía, y la Universidad de Tucumán, ¿no es cierto? Y querían a través del IMAD quiere asociarse a Yamana Gold y a Glencore, que son de la explotación que sería de Agua Rica. Entonces, si una de las socias dice que no, quizás los otros avancen. Pero la Universidad Nacional de Tucumán hemos logrado que diga que no y se judicialice. Ojalá, la Universidad Nacional de Tucumán tiene que reclamar ante el IMAD que lo que he firmado es de nulidad absoluta, uh-huh. ¿No es cierto? Se tiene que hacer retorno, traer eso. Quizás no lo haga, yo creo que no lo va a lograr en realidad, esa es mi apreciación, ¿no? Porque hay un avance muy fuerte para que el proyecto Agua Rica siga, ¿no? Tanto de la provincia de Catamarca por el actual gobierno que ahora va a cambiar. Vamos a ver qué dicen las nuevas autoridades de minería de la Nación y de presidencia de la Nación. Yamana Gold, que es la dueña del proyecto Agua Rica, y a Lumbrera, que es Glencore, están presionando para que esto siga. Y no les puedo decir las compras de voluntades que hay en toda nuestra región, en Belén, en Andalgalá, en San José, que son pequeñas localidades, son localidades a donde los algunas intendencias, escuelas, centros de salud son comprados, digamos, porque les entregan una computadora o un foco, digamos, para las escuelas. Hay compras de voluntades y diciendo que con el proyecto minero va a ser un gran desarrollo, cosa que no pasó con Alumbrera, ¿no? Con 20 años Alumbrera. Sí, Freddy, la verdad es que no alienta el panorama cuando desde el sector político se está diciendo que bueno, que la deuda hay que pagarla con megaminería, que hay que pagarla con fracking, no por lo menos a nivel político no da un aliento en términos de que este tipo de proyectos se van a frenar si lo da la resistencia popular que se viene gestando desde hace muchísimos años contra este tipo de emprendimientos. Es así, y justamente, quizás pueda sonar ingenuo, pero la Universidad Nacional de Tucumán, al decir no por ahora, ya es un no que esto puede jugar en los inversores que hay en Canadá o en Suiza, en el caso de Yamán, en el caso de Glencore. Entonces los inversores no van a querer invertir si no se tiene primero la licencia social, ¿sí? Después, la licencia académica científico-técnica que tenía la Universidad Nacional de Tucumán. Al no obtenerla, eso puede retrasar el proyecto. Y habrá que seguir la lucha, ¿no? No creo que... creo que todavía quedan muchas otras batallas, ¿no? Sí, exacto. Y más con el panorama que tú dices, con el actual presidente que ganó y demás, que quieren ir por más bienes comunes, por más explotación de recursos naturales, como le llaman a ellos, para pagar la deuda esta impagable e ilegítima. Y bueno, aquí estamos para resistir. Por lo menos lo que saqué de positivo ayer es que hicimos cambiar lo dicho por varios consejeras y consejeros. Yo trabajo justamente en la Facultad de Filosofía y Letras como técnico, y la semana pasada el vicedecano que estaba representando a mi facultad había dicho una cosa, que él iba a firmar por el sí. En este caso, ayer, la decana que finalmente representó a nuestra facultad cambió de posición y unánimemente, junto con los otros consejeros, dijeron no al proyecto de integración Agua Rica Lumbrera. O sea, en una semana logramos hacer cambiar la posición a varios consejeros. Claro. Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda en los próximos meses con esto que se consiguió ayer y con Agua Rica. Y, por supuesto, el aire queda abierto para ustedes y para las próximas novedades en la resistencia que viene llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias por este llamado y nos alienta a seguir luchando por el agua y por la vida. Muchísimas gracias. Y mientras pasan 32 minutos en todo el territorio nacional de esta república, me puse formal, ¿no? Te pusiste nacionalista, ¿qué sí, pasó? Me puse nacionalista un poco. Sí, sí, no por sé un momento por qué me tuve miedo el tema de los recursos naturales, viste, como que te envalentona un poquitito. No, tuve simplemente miedo que empezaras para a cantar el himno nacional acá, digo, en paradito, así, formado. Con la mano en el pecho. No, por favor. Iba a decir solamente que 32 minutos pasan de las 9 de la mañana y que todo lo demás. Vamos a escuchar un poquitito de música. Anita Tijú, Oro Negro. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte.

Sí, está bueno remarcarlo de latinoamericana porque es la idea justamente de hacer foco en lo que pasa en nuestra región y de, bueno, de reivindicar nuestra identidad latinoamericana y poner la atención en lo que pasa en nuestra patria grande, que muchas veces nos bombardean con demasiada información de las grandes potencias de Estados Unidos y de Europa, así que está bueno, aunque sea por un rato, centrarnos en lo que pasa en nuestro continente. Gera, hace un ratito o nomás hacíamos cuentas acá con Dayana, van 19 días de protestas en Chile. Y al menos el caudal informativo que está llegando hacia este lado de la cordillera es menor, se va apagando un poquitito, pero no así las protestas. Tal cual, se va apagando un poco la cobertura, pero llamativamente no hay desgaste, no hay un afloje de las movilizaciones. Todos los días siguen las marchas multitudinarias, la verdad, en Santiago y en todo Chile. Impresionante la masividad y la combatividad también de este despertar del pueblo chileno, un estallido social que, como decías, entró en su tercera semana y no afloja y no está dispuesto a ceder tampoco las demandas populares, y Chile entra en una encrucijada, ¿no? Porque hay una especie de abismo entre las demandas populares, los cambios estructurales que el pueblo demanda en las calles, y la clase política lo que está dispuesto a ceder, ¿no? Lo que la clase política está insinuando que puede llegar a modificar, hay un abismo increíble, así que es incierto lo que pueda devenir en Chile. Algunas quizás informaciones de los últimos días tienen que ver con esto, con que el Congreso empieza a discutir cierto camino de institucionalizar este estallido social, y hay varias vías, ¿no? Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile empezó a discutir esta posibilidad de una nueva constitución. Es lo que asoma como quizás lo más inmediato a corto plazo, que haya una reformulación de la constitución chilena. Recordamos una constitución de 1980 durante la dictadura de Pinochet, que es quizás el principal resorte, ¿no? Donde se asientan todas las desigualdades en Chile. Esta constitución pinochetista que en principio sería el reclamo principal hoy por hoy en las calles, que bueno, vamos a ver cómo decanta, ¿no? Hay varias vías por las cuales pueden causarse. Una puede ser algunas reformas parciales, algunos cambios cosméticos. Otra puede ser una nueva constitución completa que se redacte puertas adentro en el Congreso chileno. Y la vía quizás menos probable, pero la que sería la más democrática, que es la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? Que es lo que vienen pidiendo algunos sectores políticos y sociales en Chile, avanzar hacia un proceso constituyente con participación popular. Decía, la vía menos probable, pero bueno, la que sería la más democrática. Esos son los caminos que se abren en la encrucijada chilena. Claro, y ahí me parece que están un poco las aspiraciones. El presidente Sebastián Piñera dijo a la televisión británica que no piensa renunciar, que es un mandato constitucional, y me parece que lo que apunta o lo que aspira es que haya cambios casi imperceptibles, que no haya cambios de fondo en el sistema, en el modelo chileno, mientras que la calle está pidiendo cambios muchísimo más radicales. Sí, tal cual, ese es el abismo que mencionaba y que va a intentar no solo Piñera y su gobierno, cuya única respuesta fue algunas medidas muy, muy tibias, muy paliativas, y sobre todo la respuesta represiva, ¿no? Es infernal y muy brutal la represión, y eso hay que decirlo todo el tiempo porque los medios intentan invisibilizar la respuesta abiertamente represiva con miles de detenidos, de heridos, de personas desaparecidas, de violaciones. Bueno, se habla de delitos de lesa humanidad, por eso Piñera fue ayer denunciado por crímenes de lesa humanidad, y va a haber una denuncia penal en relación a las violaciones a los derechos humanos, tanto de carabineros como de las fuerzas militares. Y como decías, Piñera y la clase política, y sobre todo también los partidos de oposición de la Concertación, ¿no? Lo que era la nueva mayoría, el sector ligado a Bachelet, y quizás otros partidos, van a intentar encauzar esto en algunos cambios institucionales cosméticos, si se quiere, algunas reformas. Veremos qué respuesta hay en la calle en torno a estas propuestas más moderadas, si se conforman o si sigue esta movilización popular que busca cambios de fondo, no cambios estructurales al modelo chileno que estalló por los aires. Gira. Y el otro dato, discúlpame, el otro dato de estas horas que creo, no sé si ya lo comentaron hoy, es bueno la decisión de la Conmebol de suspender la final de la Libertadores en Chile, en Santiago, sí. Se iba a dar entre Flamengo y River, pasarlo a Perú, al Estadio Monumental de Lima, con lo cual es otro golpe a Piñera que intenta hacer que todo va normalizándose. Bueno, no solo tuvo que suspender la APEC, la cumbre de la APEC, y la COP, la cumbre climática, sino que ahora también se suspende lo que era la esperada final de la Copa Libertadores en Santiago. Sí, ya lo estuvimos comentando. Aparte, acá tenemos especial interés en dónde se realice este encuentro, dado que somos dos gallinas al aire. Así que bueno, hoy estuvimos comentándolo. Va a salir un poquito más caro tener que ir hasta Lima. No, claramente con el dólar a 60 y tantos no estábamos pensando en viajar, pero bueno, sí estar atentas a lo que suceda con la final. Gera, y para seguir paseando un poco por Latinoamérica, un poco queríamos que nos cuentes cuál es la situación actual de Bolivia. Bolivia es el otro escenario central por estas horas en América Latina y el Caribe. Se viven horas de mucha tensión, la verdad que está bastante caldeado el ambiente en Bolivia. ¿Qué pasó? Bueno, las elecciones del 20 de octubre, ganó Evo Morales, ya es oficial que le sacó 10,5 puntos de distancia a Carlos Mesa y logra su cuarto mandato, una nueva reelección de Evo Morales, y bueno, una oposición, sobre todo algunos sectores, los más radicales, que desconocieron estos resultados, denuncian fraude, no presentaron ninguna prueba, pero denuncian fraude, y están en las calles con un nivel de radicalidad y violencia muy fuerte, sobre todo en Santa Cruz, que es quizás el bastión de la derecha boliviana, y ha surgido un nuevo personaje, ¿no? Carlos Mesa quedó en un segundo plano y asomó un hombre que se llama Luis Fernando Camacho, es un dirigente de lo que llaman los comités cívicos en Santa Cruz, esta especie de coaliciones de empresarios y colectivos de derecha, y le dicen el macho, creo que el macho Camacho se le dice, así que bueno, creo que el apodo también da cuenta de la impronta de este dirigente, que es un abogado de 40 años, que tiene muchos vínculos con la iglesia evangélica, y que el domingo le dio un ultimátum a Evo, le dijo que le daba 48 horas para renunciar y que llamaba a los militares a un alzamiento. O sea, eso en cualquier lado es un intento de golpe de Estado. Uh-huh. Así que el hombre este, Camacho, intentó ayer llegar a La Paz desde Santa Cruz, aterrizó en el aeropuerto del Alto y la movilización oficialista del MAS no lo dejó bajar, tuvo que volver a Santa Cruz, y hoy va a volver a intentar llegar a La Paz para, él dice, entregarle una carta a Evo para que firme su renuncia. Bueno, este personaje es el que asomó como nuevo líder de la oposición boliviana, en este caso representando a los sectores más radicales que, decía, están con un nivel de violencia y de racismo cada vez más fuerte, con lo cual la situación en Bolivia se complejiza y que con una oposición que quizás se desmarca de los caminos democráticos y constitucionales y empieza a apostar una vía más a la venezolana, ¿no? Más a la Juan Guaidó, así claro. Que el escenario boliviano empieza a parecerse a Venezuela, por eso el gobierno de Bolivia denunció este intento de golpe de Estado en la OEA, llamó el gobierno de Bolivia a una sesión extraordinaria de la OEA y vamos a compartir un testimonio del canciller de Bolivia, Diego Pari, que lo decía muy claramente con estas palabras en la propia sesión de la OEA. Poner en conocimiento de la comunidad internacional y de los pueblos de nuestra América las graves amenazas que sufre la democracia boliviana y el intento de ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces. Un escenario, como vos describías, Jera, bastante caldeado. Sabemos que estás con poquitito tiempo y estás apurado. No sé si querés agregar algo más o contar dos líneas acerca de la visita del presidente electo Alberto Fernández a México. Dale, sí, le damos en un último tema con la visita de Alberto Fernández en México. Sí, remarcarle de Bolivia de estar pendientes porque el escenario es bastante incierto también. Y veremos también cuáles son las opciones que elige la derecha boliviana, en este caso muy vinculada también a la Embajada de Estados Unidos, y bueno, sobre todo este nuevo líder preocupante, el macho Camacho, que pone en jaque, digamos, a la institucionalidad boliviana, a la democracia boliviana, y como decía, se empieza a parecer el escenario a Venezuela, con una derecha que desconoce las elecciones, que no presenta ninguna prueba, que apuesta a escenarios de violencia, y que empieza a conformar esta especie de idea de un personaje como dirigente o como líder paralelo que pone en jaque, decía, no solo el gobierno, sino la democracia en Bolivia. Alberto Fernández, México, ¿por qué es importante? Porque marcó mucho lo que va a ser su impronta en política internacional, porque marcó quizás como principal aliado que va a tener a Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Decidió que su primera visita como presidente electo sea en México, y porque dejó algunas líneas también en torno a lo que va a ser, decía, la política internacional argentina, y lo que va a ser también, sobre todo, el nuevo ciclo, ¿no?, que se abre en América Latina. Pareciera ser que con algunas elecciones que se están dando, y sobre todo con lo que está pasando en las calles, en América Latina asoma un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, todavía de características inciertas, pero pareciera, decía, ser que el neoliberalismo empieza a perder terreno y que los gobiernos neoliberales van a perder la hegemonía en los próximos años, y todo indica que Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador van a ser protagonistas de este nuevo ciclo que se abre en América Latina. ¿Qué dijo Alberto? Bueno, entre otras cosas, ayer dio una clase para estudiantes de la UNAM, de la Universidad de México, donde dio un apoyo a la legalización del aborto. Dijo que es un problema de salud pública y que él siempre señaló que no debe ser un delito, y que a esta altura debe ser el Estado de garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de asepsia. Habló de Chile y apoyó las movilizaciones populares, dijo que están todas las desigualdades sobre la mesa, y que dijo, yo les decía que el único milagro chileno es que la gente no reaccionaba. Habló de Andrés Manuel López Obrador, dijo que fue la primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que volvió México a mirar al sur. Después se reunió con Rafael Correa en el día de ayer, también en realidad Correa viajó a México para entrevistarlo. Correa tiene en Bélgica un programa de entrevistas y lo tuvo con mi invitado Alberto Fernández. Alberto Fernández también habló de Lula, volvió a decir que Lula quizás esté preso porque consiguió que más de la mitad de los brasileños salieran de la pobreza. Bueno, nada, distintas señales que dio Alberto Fernández. También tiró algunos guiños para Estados Unidos, digamos, creo que dio algunas señales de lo que va a ser un gobierno que en lo internacional se va a posicionar junto a México, ¿no? Sobre todo en temas como Venezuela, esto es rechazar la intervención militar estadounidense, apoyar que la solución sea desde los venezolanos y las venezolanas, pero desmarcándose del gobierno de Maduro, ¿no? También hablando de que hay un gobierno autoritario, bueno, una política oscilante, claro, que de alguna forma va a ser parte de este nuevo ciclo en América Latina, que va quizás, esperemos, conformar un nuevo ciclo de integración, quizás más descafeinado, ¿no?, más moderado, sin esa impronta antiimperialista de comienzos del siglo, ¿no?, con Hugo Chávez ahí al frente, pero en todo caso sí mencionar que va a ser un cambio radical en relación a la política exterior de Mauricio Macri, ¿no?, subordinado a Estados Unidos. Si bien va a haber buen vínculo con Estados Unidos, va a haber también esa impronta de más mirar hacia América Latina. Sí, Alberto Fernández, que se las ingenia, o al menos es lo que estamos viendo en estos primeros días de exposición pública, para ser ambiguo, para dar un guiño acá y otro para allá, y ir de esa manera caminando por alguna frontera para no tener que pelearse demasiado con nadie. Sí, creo que esa va a ser la característica en general de Alberto, esa moderación y ese gobierno de consenso Creo que en lo internacional también se va a ver. Veremos cómo logra hacer, ¿no?, ese equilibrio de quedar bien con todo el mundo. Pero bueno, todo indica que va a jugar por ese lado del centro, de apostar a ciertos vínculos con América Latina, pero bueno, sin romper vínculos con Estados Unidos, pero que va a jugar fuerte, y por eso va a arrancar hoy, perdón, el viernes, lo que va a ser en la segunda cumbre del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla se conformó en julio, lo impulsan ciertos referentes del progresismo de América Latina, y van a estar en esa cumbre que va a encabezar Alberto Fernández. Va a venir Dilma, va a venir Pepe Mujica, Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, expresidente de Colombia y ex secretario de UNASUR, Fernando Lugo, bueno, ex candidatos también a la presidencia como Fernando Haddad de Brasil, Cuauhtémoc Cárdenas de México, Clara López de Colombia, y bueno, y el fundador de este espacio, que es Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial de Chile. El progresismo unido en Argentina, o sectores de la centro izquierda, algunos más de centro, bueno, ese parece ser el espacio que va a tomar más visibilidad y más dinamismo en los próximos tiempos. El Grupo de Puebla, que va a tener su cumbre en Buenos Aires este fin de semana, y que Alberto Fernández va a encabezar como anfitrión. Y una última pregunta para cerrar, Gera. En este marco de la política exterior oscilante que plantea Alberto Fernández, ¿qué implicaría para América Latina y para la integración latinoamericana la designación que viene sonando cada vez más fuerte de Felipe Solá como canciller, inclusive en México, diciéndole buenos días, canciller, a algunos políticos mexicanos? ¿Qué implicaría para la integración latinoamericana? Y que si sabes de algún tipo de postura con respecto a la UNASUR, a la hoy desarticulada UNASUR, ¿qué sucedería? Bueno, respecto a UNASUR, Alberto Fernández habló algo en México, dijo que como que estaría bueno reflotarla. Recordamos, la UNASUR está paralizada, varios gobiernos han anunciado que se iban, la UNASUR, que agrupa a los 12 gobiernos de Sudamérica. Puede llegar a haber una reactivación de los organismos internacionales que están, decía, en terapia intensiva, ¿no?, tanto la CELAC como la UNASUR. Pero en torno a lo de Solá, creo que lo que se viene hablando casi cotidianamente en Radio Nauta implicaría, sobre todo en lo local, ¿no?, un retroceso o un golpe muy fuerte a los derechos humanos en la Argentina, que haya un responsable político de una masacre y, bueno, un personaje poco querido por las organizaciones sociales como canciller. Eso seguramente va a generar repudio, no de tanta gente como nos gustaría, pero bueno, sí va a ser un golpe que esté Solá como canciller, que pareciera ser lo más probable. ¿Cuál va a ser su impronta como canciller? Creo que eso lo va a determinar Alberto Fernández. No creo que Solá tenga ahí un vuelo propio en política internacional. No ha tenido mucha experiencia tampoco en su trayectoria como político en materia internacional, pero bueno, indica sí la importancia que le va a dar Alberto Fernández a Felipe Solá. Todavía no está confirmado, pero bueno, su viaje a México, su acompañamiento en todos los viajes que ha hecho Alberto Fernández indican que va a ser lamentablemente el canciller argentino. Gera, te damos la bienvenida y te despedimos al mismo tiempo hasta el miércoles próximo. Estaremos hablando entonces un poquitito de política latinoamericana e integración latinoamericana, esperemos, el miércoles que viene. Y bueno, te recibimos en este día de miércoles, en estos días de miércoles, muy contentos. Así es, bueno, un gusto también conversar y compartir este espacio latinoamericano con ustedes. Nos despedimos, y hablando de integración latinoamericana, con un audio memorable de Hugo Chávez. Ayer se cumplieron 14 años del no al ALCA, de aquel entierro a ese proyecto que impulsaba Estados Unidos y que en Mar del Plata, en la cumbre, se logró enterrar con, bueno, distintos líderes latinoamericanos y sobre todo el pueblo en las calles. Y bueno, nos quedamos y despedimos esta columna con aquel memorable discurso de Chávez, que le decía ALCA, ALCA, al carajo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? los pueblos de América enterramos al ALCA. Siempre me calentó la mentira. Como ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Pasaditos hoy, 4 minutos. Dijimos de las hasta que dé, o sea, no anunciamos una fecha. Al comienzo dijimos hasta que dé, vamos que hasta que dé. Bien, sí, tenemos. Comenzamos y cuarto hoy, vamos a terminar y cuarto, calculamos, ¿no? Con la presencia, estamos escuchando una música de fondo que anuncia la llegada de Saba Shulman a esta mesa. Con su columna Buenos cultural. Días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Esta vez no hay llamado, nos anticipaste. No he llamado. Bien. Porque Hoy vamos presentás a hablar, por fin. ¿no? Vamos a hablar de tu grupo. Sí, de mi grupo, de mi colectivo de danzas en el cual participo, que es un colectivo de danzas folclóricas. Y que, bueno, los veníamos así como anunciando en varias columnas. Como siempre, así como asomaba, pero no se terminaba de corporizar. Bueno, y como este viernes que viene organizamos lo que va a ser la única fecha del año que organizamos nosotras en un teatro, una propuesta nueva, me pareció que era como el momento. El momento. ¿Cómo? Bueno, esta es la primera pregunta clásica. ¿Cómo nace el grupo? No, bueno, contanos si querés un poco la trayectoria del colectivo. Bueno, nosotras, el grupo se llama ILA y somos un colectivo integrado por todas mujeres. Nos conocimos en su mayoría transitando la carrera de danzas tradicionales, danzas folclóricas, en un instituto terciario de acá de La Plata, que es la Escuela José Hernández. Éramos alumnas de ahí y bueno, siempre tuvimos ganas de hacer algo diferente y una de nuestras compañeras, para finalizar la carrera tenés que hacer como una especie de tesis e hicimos un proyecto ahí y eso y la invitación de unas amigas de música que se llaman Aicito Tuito nos convidaron un día a bailar en una peña y eso fue como el puntapié para ahí para arrancar, vamos a decir. ¿Y por qué el nombre? Ila significa mezcla en yoruba. En quechua significa relámpago, luz de estrella. También los aymaras nombraban así a los amuletos que protegían sus bienes culturales. Entonces, bueno, elegimos Ila porque eso es una mezcla, de cosas. Y porque nos gustaba eso, que significara muchas cosas en diferentes idiomas. ¿Y qué se va a encontrar con la audiencia si para invitarles para este fin de semana la presentación que van a hacer? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué es lo que van a llevar adelante en esta presentación? Bueno, nosotros para ir diciéndoles un poco más, somos un colectivo de danzas, lo que significa que tenemos un abordaje de trabajo que es horizontal, colectivo, que por ahí no se ve tanto en otros grupos que tienen como un director o una directora. Entonces el proceso creativo es totalmente diferente, el que proponemos y el que trabajamos, que es arduo, pero es hermoso, y que tiene que ver con nuestra mirada social también, ¿no? Uh-huh. Que también tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos en Radionauta, ¿no? Este laburo horizontal. Uh-huh. No la parte del baile. No la parte del baile, pero bueno, pueden ir sumándose de a poco. Y bueno, y somos un colectivo de danza folclórica que tratamos de reivindicar los orígenes de las danzas tradicionales. Y sumo esto porque tiene que ver con la fecha, que tiene que ver con los orígenes de las culturas afro, de las culturas aborígenes y de los inmigrantes que llegaron al país. Eso dio como origen las danzas tradicionales. Y tratamos de como resignificar esos orígenes, algunas voces silenciadas como la de las mujeres en las culturas afro, en nuestras culturas. Y también traer a la actualidad temáticas, ¿no? Por ejemplo, femicidio, ¿no? Uh-huh. Que no son tan trabajadas en lo que es el ámbito del folclore en general. Son cuestiones bastante silenciadas. Por ejemplo, nosotros hacemos una danza que se llama La Telecita. Esa telecita tiene toda una leyenda detrás. Uh-huh. De una mujer que supuestamente como que no estaba en sus cabales o era tonta y se quemó. Y en realidad, bueno, no se sabe bien a ciertas, pero más bien era una mujer que le gustaba gozar de su cuerpo, que salía todas las noches y que fue quemada. Claro. Es totalmente diferente la versión, fue un femicidio. Entonces, por ejemplo, traemos eso, que es algo que está en la memoria popular, ¿no? Bueno, una chica que se quemó, se prendió fuego, ¿no? Y bueno, hay un ritual detrás de todo eso, bailar 7 chacareras en honor a la telecita, que también es parte del resabio folclórico, digamos. Y yendo más a la fecha se llama Cusca, que significa en quechua ir juntos al mismo tiempo. Ajá. Y la armamos con ese sentido, que sea una propuesta integral de danza. Tenemos 2 grupos invitados. Y la idea es de la fecha en sí es que se ponga en escena la danza y que sea una forma de intervención en la que estemos integrados con los otros grupos. ¿Cómo es ese proceso creativo del que hablabas, horizontal, hace 2 minutos? Y me pregunto eso, ¿cómo se va conformando? Porque, digamos, todos tenemos o todos tenemos asociado esa cuestión más de la dirección, desde algún lado la jerarquía en el proceso creativo también. ¿Cómo es en la práctica, digo, en la rutina cotidiana, esto de crear juntos y horizontalmente una danza, una coreografía, una interpretación, digamos, ¿no? Sí, bueno, como también te adelantado iba diciendo, es un trabajo arduo, que por ahí lleva más tiempo también, porque si yo me imagino una secuencia coreográfica y la paso, como se suele uh-huh. decir, es mucho más fácil, uh-huh. por decirlo. Pero nosotras estamos todo el tiempo en la búsqueda del sentido, en poder compartir los saberes que tenemos cada una, y lo que es el proceso creativo en sí, a veces ponemos roles para determinadas creaciones. Que van rotando, digamos. Roles que van rotando, pero en algunos casos no. O sea, como que no creamos de forma igual cada coreografía, ajá, cada cuadro. Por ejemplo, en un cuadro que tenemos partimos desde palabras o una poesía y a cada una le va surgiendo pasos o movimientos o algo que tiene que ver con lo corporal y lo vamos viendo entre todas. O puede ser diferente, que partamos de una música, o puede ser que partamos de la improvisación, uh-huh, o puede ser que partamos de un movimiento en sí. Pero en algunos momentos estamos todas pensando en alguna cuestión más coreográfica, por así decirlo, o del movimiento, y en otras situaciones nos parece mejor o más acorde ir como mechando y decir, bueno, hoy vos, por ejemplo, algo que hacemos es ensayamos y alguien sale fuera de la escena y ve, ajá, cómo, qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero ese rol va rotando, se queda una, no sé, dos veces de algo que hacemos y cambia. Como para tener una mirada que es como desde afuera, pero desde adentro, porque también es partícipe. Totalmente, totalmente. Bueno. ¿Querés recordar lugar, fecha, dónde se consiguen las entradas, cómo hacer para ir? Dale. Bueno, la fecha es este viernes 8 de noviembre en la sala teatral 30-11-30, que queda en 1 entre 40 y 41. Arranca a las 21 horas. Van a estar de invitades Hijas de su Madre, que es un grupo bastante reciente de Malambo Feminista, de acá de La Plata. Y Samba y Voz, que es música y danza de raíz. Bueno, las dos propuestas son increíbles y, como les decía, va a ser una forma más de intervención en la que vamos a ir mechando con otras cosas, con poesía, y como que vamos a estar integrados en las otras propuestas. Si quieren entradas anticipadas, salen $200 y nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Hila Colectivo de Danzas, o al Instagram, @hila_danza, o se comunican con alguno de los que participan, con nosotras, con alguna de las chicas de Hila o de Zambaigos o de Hijas de su Madre, y tienen tiempo hasta el viernes al mediodía. También pueden pasar por el lugar, que también tienen entradas anticipadas, que está en la sala ahí, 30-11-30, y si no, en puerta van a salir 250, un poquito más. Bueno, una actividad, además de económica, súper recomendable, porque bueno, hay un poco de todo, hay un poco de danza, un poco de música, así que sumamente recomendable esta actividad que va a llevar adelante Hila. Así que tenemos un plan para el viernes. Planazo. Bueno, supongo que me van a ir a ver. Obviamente. Yo no puedo. ¿No puede acá la compañera? No. Parece un chiste porque siempre que venís e invitás, no puedo, pero me comprometí a venir a una actividad de presentación de un libro acá en el Olga Vázquez, así que por eso, y después tengo una cena con amigas, pero bueno, la válido, próxima igual actividad prometo ir. Sí, tenés que llevar al alemán que está alquilando una habitación. No. Calculo que no le va a convencer. No le va a convencer. Bueno, el alemán que está probando yendo a las manifestaciones, a los partidos de fútbol, no. A las manifestaciones, los partidos de fútbol, sí. Bien, partidos de fútbol. Bueno, puede venir. Quizás, Le voy a pasar sea el la comienzo invitación de una pasión para el amigo. ¿Cómo se llama? Hila. Miguel. Miguel. Bien. Bueno, bien. Miguel. Bueno, y a los oyentes de Radionauta les invitamos a seguir conectados al aire de Radionauta, porque hoy a las 15 horas va a estar sonando Poligrama, a las 18 horas León Bélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Residente. Por supuesto, mañana les invitamos a conectarse nuevamente a Radionauta a las 8 de la mañana, que va a estar sonando Una Buena con Pablo y Elena a la cabeza. Y a nosotros se nos terminó el programa. Sí, se nos terminó el programa. 17 minutos de las 10, creo que ha sido suficiente. Sí, la verdad que sí. No, pero bueno, no anunciamos. Anunciamos cuando arrancamos, no cuando terminábamos. Terminamos 17 minutos pasados de las 10 de la mañana, pero valería la pena para conocer toda esta información en torno a Águila y también la propuesta que van a que trajo Saba para este viernes. Como hoy más que como columnista, como entrevistada, pero bueno, parte de su columna cultural y de eventos. Que trae para cada semana para hacer el, más llegando al fin de semana. Sí, y bueno, y nos vamos a ir escuchando un tema que es de unes amigues, o les anuncio por lo menos que también este viernes hay otra propuesta que es de unos amigos que se llaman Nahuen, que también hacen música folclórica del sur. ¿En paralelo o se puede disfrutar de las dos cosas? Hacen en paralelo, pero son amigos míos también. Ahí hay que anunciar, está bien. Reparten la audiencia. Qué solidaridad, Saba, qué solidaridad. No cualquiera. Bien y los quiero, así que también es una propuesta hermosa de música más del sur. Y bueno, van a estar presentando una serie de audiovisuales también que hicieron en una gira. Bien, ahora sí, 18 minutos, nos vamos a ir. Nos estamos yendo, agradecemos nuevamente a Tamara Camparo, atrás del vidrio, y a Saba, que estuvo presente aquí. Y a Nehuen Alegretti, que estuvo en la preproducción. Sí, como todas las semanas. A Nehuen un saludo muy grande. Y bueno, y con nuestros oyentes nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Baila, se me despierta la vida. Pues dibuja con su cuerpo la más bella poesía. De sus giros se desprenden todas las luces del alba y en mi corazón la magia vuelve a tejerme esperanzas. Cuando la negrita baila, se me despierta la vida. En el fuego que la envuelve se queman todas mis penas y la lágrima que nace ya se convierte en estrella. Mudanciando con la luna, yo la encontré enamorada. Ay, negrita, bailamelo una chacarera. Danza con el viento para que tu alma no muera. Flores. Y en el campo va naciendo una primavera de amores. Una estela de colores la sigue como una sombra y le brillan los ojitos cuando mi canto la nombra. Cuando la negrita baila,